murmure. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porten Carlos Secano des de la producció i Patricia Palomino des dels micròfons. I continuem amb els especials dels festivals d'estiu de Barcelona. Després del Primavera Sound i del Sonar, aquest cap de setmana arriba el torn del Summer Gaze. Aquest any hi ha la peculiaritat també que ha canviat de dates i l'organització s'ha atrevit a competir amb el festival de Benicàssim, el festival indie per excel·lència. Nosaltres, per proximitat, farem un repàs als concerts que podem veure aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i comencem repassant la programació de divendres, quan actuaran Hidrogenés, un dels màxims exponents de l'electropop a nivell estatal. Vindran a presentar el seu disc Bestiola, un CD d'acompanyament al seu aclamat segon treball Animalitos. N'escoltem el tema que porta per nom Schloss. I continuem amb els novaiorquesos Interpol, que també estaran divendres al Fòrum de Barcelona, concretament a l'escenari Movistar, per presentar-nos el que és el seu nou treball i tercer àlbum del grup, Our Love to Admire. Han passat 3 anys des de l'últim disc d'Interpol i acaben de llançar el seu nou treball, Our Love to Admire, sense dubte, perquè Interpol són una de les grups més interessants que podrem veure i amb major projecció que han sortit d'Estats Units en els últims decenni. Americans, amb influències britàniques i europees, el seu internacionalisme no és solament estilístic, i això es nota en que tenen legions de fans per tot el món, de Mèxic fins a Alemanya. Ja li diguin post-punk o no, és una banda per no perdre's. Així doncs que escoltem un dels seus temes titulat All Fired Up. I dream of you draped in white and leaning on the brakes as I leave you with restless liars and dealers on the take. And I can read you like a gumshoe, watch this meeting hall, sweat and shake. I'll take you on, I'll take you on, I'll take you on, I'll take you all on, I'll take you on, oh, I'll take you on, I'll take you on, I'll take you on. I have a stranger with desire, fault line, no crutch, no star. And I can bind you with no ties or leaks and watch you fall. See, I got this song, it's all. I continuem amb una altra banda de Barcelona, i és que aquest està sent un any decisiu pel Guisante Mágico, que han aparegut aquest 2008 amb el disc Love Last and a Bit of Champagne. Una formació ressenyable, i és que més enllà del nom de compte, aquest grup està caracteritzat per allò tan propi del rock com és l'actitud, i és que a primer cop d'ull podríem dir d'ells qualsevol cosa menys que són de Barcelona. En fotografies ens apareixen amb una imatge d'Amish, i musicalment parlant ens porten un so també molt americà. Tot això ve una mica marcat pel líder del grup, el carismàtic Caldo Mengis, un paracaigudista vocacional que va estudiar al mateix internat suís que Albert Hammond Jr. i Julian Casablancas dels Strokes, on van entrar en contacte. Amb cançons tan rodones com la triada com a primer single i una més que justificada confiança en si mateixos, està clar que el Guisante Mágico ens faran passar una bona estona. Beautiful. I step out of my house, enticing thoughts, screens of parties, I refresh my mouth as I take my first step into the darkness of my traps. I disguise fun and primal beliefs, there is some warm blood pumping my living on hormones into the beauty, into fake beautiful woman. Call it classic love, I named it bizarre. My own obsessions become true in those gigantic museums. And I remember to myself that it's only a discotheque. And all the girls are beautiful, beautiful, beautiful. Baby love appears to me at some nights. She warms my hormones as it's good as asking me to climb into the fireplace, into a matchbox like my bed. And pinky-haired girl is from Camden Town, but I hook up with her at the main engines of Wonderland. The magic world of my own cannabis dreaming of. Ain't all their girls are beautiful, beautiful, beautiful, and their smile is beautiful, beautiful, beautiful. And I know that everything I do will be part of my little obsession. And every step I take to my personal label of sex will be all due to the punishment of being mad. And maybe I should advise God to love me every of nice days. Segurament el Summer Case d'aquest any serà recordat, entre d'altres coses, per l'actuació dels Sex Pistols, els pares del punk, però un altre concert també molt esperat serà el de Primal Scream, un dels grups puntals del pop-rock britànic dels anys 90. D'uns començaments associats a una reivindicació independent del rock dels anys 60, van passar a comandar tot un moviment estètic. Ens quedem escoltant el tema Beautiful Future. I continuem amb els We Are Scientists, tot un huracà de rock indie que uneix els talents que ens arriba des de Brooklyn amb el seu nou àlbum Brain Thrust Mastery, un treball que regala borbolls, més himnes èpics, espiritosos i ballables. N'escoltem After Hours. Adele Bedell i David Gou es guanyaven la vida acompanyant de gira Arab Strap, però un dia van decidir emprendre el seu propi camí i ho van fer amb un so rock entre garage i new wave radicalment diferent del duo. Això va ser el 2002 i des d'aleshores han editat tres discos, l'últim, The Gift, que podrem veure en directe al Parc del Fòrum. She has a girl complex, break her neck and then she's running. run, run, running right over the edge. Doubt complex, poison pen. She's signing her name and she's forgetting her friends. Had a guilt complex, break her neck. And now she worry, worry, worries about the good of her wealth. Let's go complex, useless effect. Now she suffers, suffers, suffers, destroying herself. All you see is all you get. She's trying to buy some kind of metal. She's not sure of all she has, but avarice is all that she's made of. And everybody knows. I si parlàvem abans dels grans noms consolidats que estaran tocant en aquesta edició del Summer Cage, també una aposta per les noves propostes. Aquest és el cas dels guanyadors de la segona edició del concurs Converse and Music, el grup Easy Snap. Amics del col·legi, en el 2004 van decidir explotar la seva simbiosi artística per combinar una imatge potent amb una proposta musical a l'alçada dels grans duets de l'electropop. Amants del synthpop i del rock amb posturites, com diuen ells, l'Easy Snap ens portaran temes com l'Emenekin. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I ara continuem en aquest especial del Summer Case amb un dels grups mítics de l'indie espanyol que estaran dissabte al recepte del Fòrum. Parlem de Los Planetas, que ja porten temps presentant en directe els temes de la Leyenda del Espacio, l'esperat setè disc de la banda granadina. A tots sorprenien l'any passat amb l'edició d'aquest disc per haver transcendit l'àmbit del rock alternatiu des del mateix títol que fa referència al clàssic La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla. Avui fem una menció especial al concert de Los Planetas, al Summer Case, parlant amb el cantant del grup. Jueta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues primero de todo hablar sobre esto de los festivales, porque sois unos veteranos total en este terreno. ¿Y cómo preparáis esto del Summer Game? Supongo que después del FIP, esto que coincida los dos festivales, no sé si os habéis decantado en este caso por qué factores. Bueno, en Benicassin hemos tocado muchas veces, hemos tocado 6 o 7 veces, o 5 o 6, no sé. Y luego lo hemos tocado todo el año, hay más sitios en tocar, el Summer Case es un sitio súper interesante, hemos tocado otro año en el Winter Case y ya tenemos experiencia de trabajar con esta gente, lo hacen muy bien, son siempre festivales muy interesantes, con muy buen cartel, muy buen criterio. Y bueno, no sé, vaya, no tuvimos mucha opción, ni siquiera hemos tenido ofertas de otros festivales, de hecho. Ha salido así, ¿no? Sí. En este caso, el Summer Case, como decíamos, hacíamos un especial, hablábamos también con los organizadores y nos hablaban también de los cachés de los grupos, que cada vez los grupos internacionales cobran más y más, y que los nacionales pues no se llevan ese trozo de pastel. En este caso, podemos decir que vosotros sois una de las excepciones de los grupos nacionales que sí que sois valorados en ese sentido, ¿no? Sí, hombre, nosotros no podemos quejarnos. La música que hacemos tiene una siempre una acogida calurosa y exclusiva, tío. Y siempre no tenemos posibilidad de tocar en muchos sitios y ganar dinero y vivir de esto y claro, podemos más que estar contentos, claro, por eso, ¿sabes? Hablemos, si te parece, un poquito sobre el disco, sobre La Leyenda del Espacio, porque ya se ha hablado mucho a lo largo de estos meses, pero pues lo que se ha leído es que esto ha sido un giro muy consciente dentro de vuestra carrera, muy meditado, que habéis pasado pues un tiempo desde que lo editasteis. Ahora que ya ha pasado todo este tiempo, ¿crees que habéis conseguido lo que os habíais planteado en un inicio? Bueno, hemos conseguido ciertas metas que nos planteamos, pero básicamente no trabajamos en función de objetivos, sino en función de sensaciones, de sentimientos y de emociones, ¿no? Así que básicamente lo que intentamos es transmitir ciertas emociones a través de este vehículo, de la música, ¿no? De llegar a la gente para transmitir ciertas emociones que consideramos que son importantes y que esperamos que sean también importantes para los oyentes, ¿sabes? Sí, ese es el principal objetivo, ¿sabes? No sé. Decíamos también que este disco sí representaba un giro en el punto de vista ya no emocional, sino desde el punto de vista también sonoro. Pues teniendo en cuenta que fuisteis los abanderados de una generación de música independiente española, que realmente teníais unas influencias muy claras anglófilas, ahora habéis vuelto a reivindicar lo autóctono. Bueno, no exactamente esto. No es así. Lo que siempre hemos intentado reivindicar es la música real, la música hecha por gente de verdad y con intenciones, no sé, de cierta manera artística, ¿no? Que intentan comunicar cosas y todo eso, ¿sabes? Lo que está claro es que durante, no sé, por ejemplo, durante los años 80 o antes de los años 90 había una escena independiente en Inglaterra y en Estados Unidos, básicamente, muy potente, que sí que me inspiró mucho. Entonces, estábamos siempre... Los planetas salió un poco en esa escena, ¿no? En la escena de esa escena alternativa o independiente que se estaba intentando crear a nivel mundial, ¿no? Pero que básicamente pasaría en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero lo que sí que estamos más interesados es la música underground, ¿sabes? La música que, no sé, que de cierta manera los poderes públicos no dejan que salga a la superficie y que tiene un valor realmente importante precisamente por eso, ¿no? Porque está reservada a poca gente, ¿no? Porque no se difunde masivamente. Y entonces el flamenco encaja exactamente dentro de ese tipo de música, música underground, música que durante años, durante siglos, ha estado incluso perseguida, ¿sabes, no? Uh-huh. Y pienso que refleja ese mismo estado de ánimo, de esa misma sensación que los grupos underground de los 60, de los 70, o a partir del punk en la escena independiente, ¿no? Uh-huh. Precisamente, pues este homenaje que le hacéis al flamenco y concretamente con el título también a Camarón, ¿realmente crees que el rock y el flamenco son fácilmente fusionables? Porque supongo que os ha costado también la adaptación a los palos flamencos, ¿no? No, para nosotros hacer música es un proceso muy natural. Simplemente coge música que te gusta, bueno, yo lo hago así, ¿no? Cojo música que me gusta, intento interpretarla de la forma en que yo sé hacerlo. Básicamente eso es lo único que hago, ¿no? Y siempre lo he hecho con modelos anglosajones, básicamente, y también españoles, claro, pero no sé, como de música contemporánea o algo así. Y pero esa forma de no sé, de enfrentarse a la música se iba haciendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Está en el folclore, está recogido en el folclore popular de durante mucho tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Eso mismo. Entonces, lo único que cambió un poco es la fuente, pero vaya, que la inspiración sigue siendo lo mismo, vaya. Y me decías antes que uno de los objetivos de este nuevo disco, pues como siempre, es transmitir algo emocional, es jugar con las emociones, pero el tono del álbum, sobre todo el que abre y el que cierra el disco, pues son canciones que nos hablan de los lados más oscuros de la vida, canciones pues muy oscuras y depresivas hasta ese punto. ¿Realmente ese es el tono que ha abordado todo el disco, el nuevo disco? No es el tono de todo el disco, es el tono del principio y del final. Pero hay muchas versiones de eso. Esas emociones a las que te refieres, o más depresivas, o como quieras llamarlas, están, o por lo menos yo las percibo en los cantadores flamencos tradicionales, y es una de las cosas más importantes, ¿no? Y también pues refleja un poco también ese sentimiento de opresión, ¿no? Y de verse, no sé, de cierta manera, no sé, aprisionado o, bueno, o relegado dentro de un sistema social o algo así, ¿sabes, no? Uh-huh. Así que son evidentemente tristes, ¿no? Bueno, o por lo menos, no se cuenta alegre, vaya. Yo siempre he dicho, no sé si ahora me dirás que me equivoco o no, que Los Planetas son uno de los grupos, y bueno, con tus letras, de los que mejor saben reflejar, a ver si lo digo de manera que suene bien, los malos sentimientos, ¿no? Es como una terapia, y supongo que muchos de los fans de Los Planetas también es por el hecho de que no hay demasiadas canciones o muchas letras que transfieran también sentimientos de rabia, sentimientos de depresión. En este sentido, supongo que las letras, para ti concretamente, cobran mucho sentido y mucha importancia dentro de todo el proceso de elaboración del disco, ¿no? Sí, claro, la letra tiene mucha importancia. Sí, no sé, desde el punto de vista de los derechos de otros que generan, generan exactamente la mitad de todos los derechos. Es la mitad la música y la mitad la letra. Uh-huh. Y claro que tiene importancia, pero en general, en el caso de otras letras, están en función de la música casi siempre. Y son difícilmente, no sé, entendibles por separado, no sé. Y bueno, no sé, los dos se me han olvidado. Decíamos también que pues dentro de toda esta graduación de colores que está dentro del disco, teníamos pues este inicio y este final más depresivo, pero tenemos otras canciones muchísimo más vigorosas. Tenemos canciones también, diríamos, de crítica social, como podemos encontrar Reunión en la Cumbre, siempre con una puntilla y un tono sarcástico, irónico, que supongo que es lo que le da la gracia también, o lo que le tenías. ¿Qué es la visión esta de la sociedad que a vosotros pues queríais plasmar o que queríais criticar en este sentido? Bueno, no sé, enlazando con la pregunta de antes que me he dejado medio contestar. Sí. Las canciones tristes, todas las canciones en general, lo que intentan es encontrar una solución a un conflicto, ¿no? Y la medida en que ofrecen una solución a cierto conflicto, son buenas canciones, ¿no? Y eso es... las canciones que son, ¿qué puedes decir?, que te ayudan a salir de un estado depresivo, son las mejores, ¿sabes? Uh-huh. ¿No? En ese sentido estamos trabajando y siempre intentamos eso, ¿sabes? También me gustaría hablar de reconocimientos, porque un papel importante habéis jugado en el mundo de la música independiente estatal, como decíamos, pero ya está listo un concierto homenaje que podremos ver en otoño en el Auditorio de Barcelona, y distintos grupos tocarán vuestros temas. ¿Cómo sienta eso de que ya empiecen a haceros homenajes? Bueno, bastante psicodélico, sí. Un poco, ¿no? Sí, no sé. Algo que no termino de asimilar. Estoy intentando asimilar, no sé muy bien en qué consiste eso exactamente, ¿verdad? Ya, supongo que sí que es verdad que por un lado pues está claro que todo el mundo le tiene mucho cariño y reconoce la labor de los Planetas en ese sentido, pero que el hecho de que te hagan un homenaje, no te estarán despidiendo, evidentemente, porque nos quedan muchos discos de los Planetas, ¿no? Digo yo. Hombre, espero que no, vaya. No me gustaría... Por lo menos he intentado hacer algunos discos buenos, sí. Bien, decíamos también que este era un giro dentro de toda esta trayectoria de los Planetas. ¿Continuaréis mezclando flamenco y rock de cara al futuro? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es bastante parecido a eso, sí. Estamos intentando abordar otros palos que no hemos abordado en este primer disco, buscando también nuevas perspectivas sobre lo mismo, pero la verdad es que la música popular andaluza es riquísima, tío. Conforme te vas entrando, descubres un folclore vastísimo que tiene millones de cosas que sacar a luz, tío. Me gustaría, en cierta manera, contribuir a sacar eso un poco adelante, por lo menos a que los fans de los Planetas descubran todo eso, ¿sabes? Así que, en principio, estamos interesados en eso. Vamos a ver... mientras no aparezca otra cosa que me distraiga la atención sobre eso, ¿sabes? Pero en principio estamos haciendo eso. En esto de reivindicar la cultura andaluza, supongo que el grupo paralelo también de la cultura Sol y Nieve, que el año pasado también editasteis disco con una también un estilo de imagen del disco pues también muy de vuestra tierra, va en ese camino. Hablemos, si te parece, también de la imagen de los discos, porque en este disco, en el de La Leyenda del Espacio, abandonasteis un poco la ilustración que os había acompañado a lo largo de los años. ¿Volverá, no volverá? Javier, el diseñador habitual que es, lo dijo los Planetas, siempre ha sido Javier Aramburu. Sí, un artista. Sí, y es que un artista súper reconocido y de lo más importante de nuestra generación, yo creo, por lo menos. Uh-huh. Y últimamente no estaba muy decidido a seguir haciendo cosas así en el ámbito musical, así que en principio me encantaría que volviera a hacer la portada, porque me parece un artista de un talento inmenso. Pero vaya, de momento no podemos contar con él, así que... Pero bueno, estamos muy contentos también con la gente que está haciendo diseñadora, tanto de los planetas como el grupo de expertos Sol y Nieve, ha hecho Danny Dors, que es un diseñador de allí de Granada y que está haciendo también referencias. Hablábamos ahora del homenaje que podremos ver en Barcelona, homenaje por parte de los músicos, por parte de la crítica y también por parte del público, y preguntarte por el fenómeno fan, porque realmente los planetas, pues tenéis, supongo que para ti también, la suerte de tener un grupo de fans muy poblado y además muy fieles que os han estado siguiendo a lo largo de todos estos años. ¿Cómo llevas todo este fenómeno fan? Bueno, es un fenómeno que se desprende un poco de pues toda la cultura de la música pop, ¿no? Así nosotros nos vemos un poco ahí en medio, me encanta tener fans, me encanta que la gente disfrute de nuestros discos y sea de puta madre, pero no sé, nunca he entrado a analizarlo así más profundamente. En este caso, como decías, vuestras canciones hablan mucho de emociones, al ser tú el que compone las letras. ¿Nunca has tenido ningún reparo en escribir letras tan personales o letras que hablaban de emociones tan tuyas? Bueno, yo creo que las emociones son universales y en función de lo universales que son tienen más éxito, ¿no? Tienen más aceptación. Y son tanto mías como del resto de la humanidad, tío, ¿sabes? Yeah. Y no son muy personales, ¿eh? En realidad, ¿no? En general están bastante inspiradas en la vida de otras personas. Bueno, doncs per acabar també recordarem que podrem veure Los Planetas dissabtes, ara a l'escenari Movistar del Parc del Fòrum, a partir de les 3 de la matinada. Ens quedarem amb una altra de les seves cançons, en aquest cas Alegrías de Incendio. ¿Qué me puedes decir de esta canción, que es bastante obvia, pero preséntamela de alguna manera? Bueno, es una canción que está inspirada en las clásicas Alegría gaditana. Incluso tiene parte de la letra que son directamente sacadas de una alegría que canta un cantador clásico, Fanforito. Y otra parte de la letra que son mías, y es una especie de, no sé, una especie de simplificación ramoniana de una alegría o algo así. Por lo menos, así entiendo yo en el sentido de los Ramones, ¿no? Como en la misma forma que los Ramones intentaban sintetizar el pop clásico de los 60 en, no sé, de la forma más básica, más simple, pues un poco de esta manera, ¿no? Una simplificación en dos acordes de una alegría de Cádiz. Pero en este caso también con un vídeo con pasión. No sé si habla también de pasión esta letra. Sí, sí, por supuesto, la letra habla de amor, sí, sí, de pasión, sí. Muy bien. Pues nada, Jota, que muchísimas gracias, que vaya muy bien el concierto de Barcelona, que nos hagáis disfrutar mucho y ya veremos a ver cómo va también el homenaje en Barcelona. Vale, muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. We'll be right back. I continuem amb més propostes de dissabte i parlem de Fouls, una banda de 5 nois, amics de primària, que vinen d'Oxford, una ciutat molt atractiva en el sentit musical, ja que l'ambient que s'hi viu afavoreix a fer música amb un estil propi. Les influències de Fouls van des de Radiohead fins a Justin Timberlake, una proposta que us sonarà molt propera a grups com Bloc Party, ja que aquest any també em dedica han publicat el seu àlbum de debut, Antídots, però abans que arribés al mercat ja havien aconseguit notorietat gràcies a temes com el que ara sentirem, Hammer. I continuem amb The Gooks, que són un grup que ve de Londres per portar l'indie rock més enllà de les illes britàniques. Amb un estil semblant dels Arctic Monkeys, però potser molt menys fosc, amb veus més dolces, però no per això menys potents, el grup va iniciar el seu debut oficial el 2006 amb Inside In, Inside Out. The Gooks van guanyar en el passat premis com el de l'MTV a millor grup britànic, passant per sobre de grups com Muse i Arctic Monkeys. Nosaltres ara ens quedarem amb el tema titulat, un dels més calmadets, titulat One Last Time. Can I hold you one last time to fight the fear that is growing in my mind? I know I did us both oh so wrong. I know I'm not always all that strong. A, B, C, D, E, F, N. That reminds me of when we were free, before life began to tear us apart. Remember those classes when we thought we were so smart. Thank you. Can I hold you one last time to fight this fear that is growing in my mind? Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. La presència de grups catalans al Summercase és notable, però a més aquest any ens han sorprès també amb propostes cantades en català com la dels Pets, no tan lluny del panorama indi, però també en català podrem sentir les noves cançons de Mishima, escrites i cantades per David Caravent, que estan envoltades d'un cert aire de misteri, de vegades contemplatiu i d'altres vegades més directe. El seu nou disc es diu Sé tota la vida i s'inspira en la filosofia del poeta maleït francès Charles Baudelaire. Busca i rebusca en l'anhel artístic per donar sentit la vida, es dona de cops de cap amb les contradiccions i acaba defensant la llibertat individual davant dels lligams de parella. De ben segur que Mishima ha firmat un dels millors discos de l'any en català que conté temes com Em deuria enamorar, i així ens acomiadem fins la setmana que ve i esperem que disfruteu molt de tots els concerts del Summergay o del FIP, on hagueu anat. Fins la setmana que ve. Ha passat molt temps, no arribava ni als 17. N'embotíem l'un de l'altre, mai he tornat a riure tant. Jo ja en tenia 25 i l'edat m'incomodava, però ell em feia sentir tan viu, tan més jove, que el cor no m'hi cabia al pit. Em deuria enamorar, perquè de sobte em vaig sentir tan sol. Ella jugava amb el meu cor, el puto joc no s'acabava mai. Comences creient que et perdrà la bellesa, llavors et topes amb l'amor. Comences creient que et perdrà la bellesa, fins que et trobes amb l'amor. Comences creient que et perdrà la bellesa, llavors et trobes amb l'amor. Comences creient que et perdrà la bellesa, fins que et trobes amb l'amor. Fins que et topes amb l'amor, llavors et trobes amb l'amor.